buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo se oye esto? Estamos aquí probando los sonidos. Ahí estamos, a ver. Ese micro ahí, ahí suena. Bueno, señores y señores, es miércoles, son las 9. Estás escuchando Radio Cuca. Por lo tanto, no hay más cuyons, puyols. Estás escuchando la juventud de mierda y a go-go. Bueno, hoy estamos un poco mermados por cuestiones laborales. Entonces, bueno, estamos llegando con cuentagotas. Acaba de llegar el anfitrión con el baúl de CDLs. Está mirando a ver cómo se pone a los mandos de la nave. Estamos aquí, licenciado Álvaro Mangas y Antón, el hombre desactualizado, con todos ustedes. Una nueva edición de la Juventus del Mojón. Acordándonos de Quechu siempre a los mandos, que bueno, por lo que decimos, que lo pusieron a currar de tarde y entonces no podía venir, pero bueno, igual se acerca luego hasta aquí para acompañarnos, señores y señores. Y bueno, sin más dilatación, vamos a empezar ahí con... ¿Con quién va a ser? Pues... ¡Con los Motociclón! Vamos ahí con Motociclón y su Mojo Man. ¡Ay, amigo! ¡Suscríbete!

seconds and counting. Uno. Entre cientos y cientos. Un astronauta es fruto de la durísima selección. Tantas órbitas a la Tierra. Resistencia y mi vocación. Una vez al día puedo hablar contigo. A veces falla la conexión, pero estoy notando. Buenas, buenas, señoras y señores. No sabemos cuándo está el micro abierto o cerrado. Bueno, tenemos aquí una tormenta de ideas tremenda, stormy weather. ¡Wow! Porque estamos... Stormy weather. Porque estamos stormy hablando para hacer, pa hacer una camiseta de los de la Juventus del Mojón. Weather. Una camiseta de la Juventus del Mojón. Entonces, claro, estábamos hablando y se nos fue el santo al cielo. Pero ya hemos bajado, amigos, señores. Siguen ustedes en Radio Cuba. Vamos ahí con... Sierra Leona y su sanguijuela. ¡Ay! Cada Tequila. Bueno, vamos con una canción brevísima de Los Ilegales. Muy breve. Ah, no, es una puta, pero no lo bastante. Tu boca huele como un escape de gas. Todo ese culo lleno de peligro. Vámonos al váter, haremos un guateque encima del petete. Más, más, más, más. El amor apesta, pero no lo bastante. Mueves bien el culo cuando estás borracha. Ciega y valiente, la vida te ha estafado. Ese culo lleno de peligros. Vámonos al váter, haremos un guateque encima del retrete. Está abierto siempre el mismo, este. Bueno, señoras y señores, pedimos disculpas si se escapa por algún abrupto sonoro, porque bueno, somos conscientes de que están los micros abiertos, pero bueno, nos da igual, estamos aquí charlando todos a la vez de lo que nos peta, y como nos peta hablar de lo que nos peta, pues sale por el micro, oye, y si se escucha, pues oirás, así que nada. Bueno, vamos ahí con la logia masónica, señoras y señeres, mojonido. Vamos ahí con Ansaldo Tropical y su Africom. Yeah. La Juventud de Mierda presenta La Sangre con Letra Entra. La particular cruzada de la juventud de mierda contra la tontuna. Con ustedes, Álvaro Mangas. Hoy os traigo un tema de Toots and the Maytals, Pressure Drop, caída de presión, la versión de los Clash, y hay un tema aquí en YouTube que está en los Toots de Maytals con Eric Clapton. Este tema es la prueba de que se puede hacer una canción con tres palabras, igual que hacían los Ramones con aquel I wanna sleep some glue, I don't wanna grow up, cosas así. Pues esta es muy simple, dice: lo que es usted, lo que es, causa una caída de presión o presión. Ah, si la caída de presión es una caída, que yo digo una caída de presión o presión. Ah, si la caída de presión es una caída, que yo digo cuando se cae o vas a sentir, sepan que ustedes estaban haciendo mal. Sí, yo digo una caída de presión, no presión. Ah, sí, la caída de presión es una caída de presión. Pensando que hoy es 12 del 12 del 12. Creo que en Oriente las parejas hacen cola para casarse hoy. está guay, porque así no te olvidas del aniversario. El 1 del 1 del 1. Ya, pero lo que nos toca es el 12 del 12 del 12. El 2 del 2 del 2. Sí, pero en este caso, lo que nos toca vivir hoy, acuciantemente, tal vez, relajadamente, otros, es el 12 del 12 del 12. Ya, pero ¿a poco fue el 11 del 11 del 11 y nadie dijo nada? ¿Qué? Eso sí, la 11. ¿Y el 10 del 10 del 10? También la 10. Ah. Cuatro años también fue el 12 del 12 del 8. El 9 del 9 de la 9. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que dicen que se dicen, va a acabar el mundo, va a acabar. Yo no compré lotería por eso. Yo sí, yo me la jugué. Dije yo, me la juego, voy a comprar lotería, pero a dolor. No, a dolor no. Compré un décimo ahí en el bar del Teto, por si acaso. Yo voy a gastar todo lo que tengo. Todo lo que tengo. No te lo recomiendo. Voy a gastarlo todo. No. De aquí, joder, el 22 y acaba el mundo. No. Voy a vivir a tope de aquí al 21. No, ten cuidado. No. Yo compré ahí un décimo porque dije yo, joder, hay que estar en el golpe. Es un pensamiento un poco de feto, ¿no? Hay que estar en el bombo, pero... Y si le toca a los colegas y no me toca a mí, vaya puta. Nah, con los colegas tan bajos que tienes, fijo que te dan algo de pasta para que salgas adelante y tal. Sí, hombre, me invitarán unos cachados. Bueno, amigos, seguimos aquí en la juventud de mierda, la juventud del mojón. Mojonícese. Tío. Nah, tiene el checho algo por ahí, no os preocupéis. No os preocupéis. Don't preocupéis, ¿ma cómo? Uah. Io parlo italiani. Moncia italiani, moncia. Io también. Ahí está. La gallina. La ballerina. La gallina, come huele la gallina. ¿Cuál idea? Un cappuccino delicioso. El acqua. Non si devono mescolare le droghe. Yo fui a italiano en la facultad. Me pusieron suspensi. Y fui a asturiano y me pusieron suspensu. Cosa que me repateó, tío. Digo yo, ¿qué suspensu? Puta. Tenéis corazón, tío. Toda la vida viviendo aquí en Asturias, que me vas a poner suspensu, hijo de puta. ¿Qué queréis enseñarnos? Un lenguaje críptico. Suspenso. Tenéis corazón, hijos de puta. A vivir cuatro. Ay, con vuestro lenguaje críptico. Pa' forrarse bien cuatro. Anda. Café con Yechi. Café ole. Templau, sisplau. Efectivamente, el catalán ya es muy fácil. Sisplau, templau. No, y en asturiano, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque un amigo mío que hizo el examen conmigo le preguntaba... pon ahí ternero en asturiano y puso terneru. Y aprobó, tócate los cojones. ¿Puesta es? Shatu. Yeah. Shatu, ese ya es. Shatu, y es Shatu. Bien es verdad que también ponía murciélago. Y yo, ¿por qué murciélago? No. No, luego me enteré que era Esperteyu. Joder. Yo alucí. Esperteyu, ¿de dónde vendrá esa palabra? Dicen, no, que el asturiano viene del latín directamente. Yo, sí, ya. Ya. ¿Y el diccionario Cheli que escribió Ramoncín, de dónde viene? Bueno, vamos a seguir con el programa y dejar las disquisiciones lingüísticas de lado, porque si no, es que me enciendo, ¿eh? Es que me enciendo, me inflamo. Inflames. Inflames. Es que es inflame, es inflame. Esto es una cosa muy, muy mala, muy patética, es inflame. Auxili. Estás en tesis. Auxili. Como el punto ese que le atacaban los del 15M, el parlamentario ese de ahí, de Sisplau, de Cataluña. Y le atacaban y decía por el móvil: ¡Auxili! ¡Auxili! ¿Qué se merecía? ¡Auxili! Dije: ¡Auxili! ¡Diula! Venga, pon algo por ahí, Chechu. Vamos con Shannon and the Clans y su venganza tóxica. Ahí. Toxic Revenge. Menos mal que llegó Goechu. ¡Vamos allá! Bueno, señores y señores, nos van a tener ustedes que perdonar por este programa tan mojonil. Estamos pasando auténticamente de todos ustedes, queridos oyentes, lo cual a mí me duele en el alma y en el corazón, porque esto ya no es un programa, esto es una auténtica mierda, pincha en un palo. Nada como la autocrítica, amigos. Y bueno, vamos con el tema que viene muy al pelo, el No Fan. No me estoy divirtiendo nada. Yeah. Juventud de Mierda presenta Tenémoslo en Cintes, la sección magnética de La Juventud de Mierda. Con ustedes, el hombre desactualizado, Anacrónico. Bueno, hermanos, hoy cintas porque no hubo cuota del rap, ¿eh? De hecho, no hubo rappers de light ahí. Bueno, eso es como el otro día, el pureta este de la cafeta dice, pero vosotros hacíais música, y decía el chaval, sí, hombre, yo hacía rap hace tiempo. Y dice el, ¿qué? ¡Raro! Y así te decía que le iba a producir el próximo al Isaac o tal. Digo, sí, está para producir o tal. No sabe ni el estilo, digo, vamos bien. Vamos ahí con Mona de los Beach Boys. Mola más la que dice el Chechula, de los Beach Boys ahí, que le pegan a la lejía, a la mandanga y lo que haga falta. Esta es cortita, ¿eh? Vamos ahí. Continúa usted la sintonía de Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Bueno, y vamos a continuar ahí con Buddy Holly y su Pronto por la Mañana. Early in the morning. Well, you're gonna miss me early in the morning. One of these days. Oh, yeah. ahí, Finu. Figura. Mítico. Vamos ahí con Sweet Lululera, Lululera, ¿eh? Lululera. Hey, Lululera. Oh, Lululera, sweet Lululera. Oh, Lululera, I love you too. Oh, Lululera, sweet Lululera. Oh, Lululera, say hello to. I don't know, but I've been told that sweet Lululera's got a heart in the right. Oh, Lululera, sweet Lululera. Oh, Lululera, I love you too. Oh, Lululera, sweet Lululera. Oh, Lululera, say hello to. Has a form divine. Her lips taste just like cherry wine. Oh, Lululela, sweet Lululela. Oh, Lululela, I love you too. Oh, Lululela, sweet Lululela. Oh, Lululela, if you were mine, I would love you. I'll be mine. Oh, Lululela, sweet Lululela. Oh, Lululela, I love you. Oh, Lululela, sweet Lululela. Oh, Lululela, say hello to me. Oh, Lululela, sweet Lululela. Oh, Lululela, sweet Lululela. Chiarataratarata, scordammi ciò passato, si me lavo la paesa. È ritornato a Napoli, dopo 10 anni a Broccoli, Pasquale americano, ballando il mambo all'Italiano. Hey! Hey mambo, mambo italiano, hey mambo. Mambo italiano, go, go, go. You messed up Siciliano. All you calabrese do the mambo like a crazy whip. Hey mambo, don't wanna tarantella. Hey mambo, no more mozzarella. Hey mambo. Bueno amigos, aquí acabamos, menos mal. Uf. Vaya programa más caótico. I love how you dance, rumba. Bueno, nada, a ver si el miércoles que viene lo hacemos mejor, muchachos. Estamos en ello. Lo intentaremos ahí, venga. Hoy tuvimos muchos fallos técnicos debido a nuestra ineficiencia total. Total. Es total. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Hoy porque nos faltó gran parte del programa nuestro técnico ahí. El técnico. Gran Ocho, que siempre está el loro, ¿cómo se nota ahí? Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, pero nos dio unas clases magistrales, así que creo que lo vamos por el próximo día ya, que creo que ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, a ver si mejoramos, ¿eh? Venga, pues nada, nos emplazamos para el miércoles aquí en Radio Cuca, de 9 a 10, la juventud de mierda, la juventud del mojón, amigo. Y recuerda, no olvides mojonizarte, tío. Venga, que os pegue el aire. 7, 4, 7, morra. If you're gonna be a square, you ain't gonna work. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go, go, go. Check like a Giovanni Calo, che si dice, get a happy in the fits when you mambo.